Compañeros maestros, sean ustedes bienvenidos a este audio informativo. El curso básico de formación continua, Planeación Didáctica para el Desarrollo de Competencias en el Aula 2010, es el resultado del análisis sobre los diversos retos que demanda el sistema educativo, reconociendo que el quehacer docente es fundamental para fortalecer la calidad educativa del país. Hoy, la necesidad de educar para la vida demanda múltiples competencias a los maestros, de modo que estos sean agentes de cambio que contribuyan a elevar los aprendizajes en los niños, en dotarles de herramientas para el pensamiento complejo y para un desarrollo humano pleno e integral, así como competencias cívicas y sociales que contribuyan a que todas las personas gocen de iguales derechos, libertades y oportunidades, así como elevar el bienestar general. En este contexto, los retos actuales de la docencia se vuelven más complejos debido a la multiplicidad de competencias para la formación humana y pedagógica de los niños que debe desarrollar el maestro en su desempeño docente. La primera competencia es que el maestro domine los contenidos de enseñanza del currículo y que sepa desarrollar capacidades intelectuales y de pensamiento abstracto y complejo en los niños. Así también, se espera que los docentes despierten la curiosidad intelectual de los niños, fomentando en ellos el gusto, el hábito por el conocimiento, el aprendizaje permanente y autónomo. Una siguiente competencia igualmente importante es contar con las habilidades, valores, actitudes y capacidades para la formación humana de los sujetos, que serán los ciudadanos de las siguientes generaciones, desarrollando en ellos competencias cívicas y éticas para un adecuado crecimiento socioemocional, favoreciendo la convivencia. Por último, compañeros, nuestra profesión docente exige como competencias el trabajo colaborativo y la creación de redes académicas, de manera que podamos reflexionar sobre nuestra práctica docente en individual y en colectivo. Por hoy es todo. Los esperamos en el siguiente audio informativo. Que tengan un excelente día.